El tango es para escucharse de frente a los auriculares y cerca de un perro. Porque cuando la melodía se fractura, se multiplica y renace. Estamos aquí para confirmarles que se ha producido una fractura expuesta. Lo que mi compañero quiere decir es que la fractura está expuesta y no va a haber ningún yeso que la contenga. No hay futuro, no hay pasado, el tango es presente. No hay tango joven, no hay tango viejo. El tango es uno solo, el tango es uno solo dentro de cada uno de nosotros. Donde no hay dueños ni leyes, no hay nada que respetar. En el nombre del respeto absoluto, la creación se vio limitada por años. Es ahora cuando notamos la enorme carencia. Es hora de ser grande. El tango no necesita de salvadores. El tango nunca estuvo muerto. La cultura detesta a los fanáticos y la cultura es el tango. Los grandes no van a volver. Es hora de ser grandes nosotros. El tiempo pasa, las caras cambian, los oídos cambian, las fracturas cambian, las formas de exposición cambian. El tango. Muchachos, muchachas, artistas, oyentes de AM530, enemigos también que pueden estar presentes aquí en Sanata Bar, iniciamos la transmisión en vivo celebrando los 300 programas de Fractura Expuesta. Pueden aplaudir o pueden silbar, cualquiera de las cosas, como para corroborar que estamos aquí en Sanata. En vivo y en directo, transmitiendo desde Sanata Bar por AM530, La Voz de las Madres. Como les decía, 300 programas celebramos. La verdad, a veces no entiendo, o me cuesta entender por qué se celebran números redondos. Podríamos haber celebrado el 457. Estuve buscando en la Academia Nacional de Celebraciones, pero no he encontrado la razón por qué se celebran números redondos. ¿Qué tal, Maximiliano? Jorge Senkiu, aquí Germán Marcos, los saluda a todos ustedes. Al borde del acople, como manda el heavy metal. Y principalmente celebramos el 300 porque en los 300 programas de Fractura Expuesta es la primera vez que celebramos algo. Celebramos los 5 años casi por obligación. Aquí veo algunas caras conocidas que nos obligaron, pero recuerdo, por ejemplo, al director de la emisora, el señor Pedro Lanteri, que casi nos acosó porque no llevamos, cuando cumplimos los 200 programas, que ya estábamos en La Voz de las Madres, no hicimos absolutamente nada. Pero nada, o sea, vagonetas, ni una bebida cola llegamos a la radio. Entonces, los 300 programas. Ahora, para quienes nos conocen, ya saben cuál es nuestro perfil. Imagino que debe haber aquí, inclusive en el Sanata Bar, mucha gente que no nos conoce, o mucha gente que nos está escuchando por primera vez a través de la 530. A todos los invitamos aquí a Sánchez de Bustamante y Sarmiento, en el barrio de Almagro, porque pueden ver un programa de radio. Pero principalmente, ¿cuál fue la premisa para comenzar este programa de tango en el año 2003? Y es muy simple. Maxi y yo teníamos en aquel momento 21 años, queríamos incorporarnos al tango. Difícil incorporarse al tango, ¿eh? Sí, pero bueno, queríamos empezar a escuchar tango, y qué mejor que los pibes que hacían tango vengan a nuestro estudio y nos expliquen por dónde hay que empezar a escuchar el tango. No la gente grande, que no porque no lo hagan o porque no lo sepan, sino porque no comparten de alguna manera nuestros mismos códigos. Es una cuestión natural, nosotros los de ellos, ni ellos los de nosotros. De manera que es muy importante hacer un programa, y así empezó Fractura Expuesta de Radio Tango. Como toda celebración, siempre se calcula o se meditan algunos obsequios. En este caso vamos a hacer algunos obsequios radiales. Vamos a estar escuchando a lo largo de la transmisión algunos audios históricos que son importantes en el transcurso del programa. Luego vamos a tener, y hacia el final de esta celebración, el concierto en vivo de Pulice, Vicenzo, Quinteto. Van a estar aquí y van a estar también en la radio transmitiendo para todo el país, para gran parte del país, la celebración de Fractura Expuesta. Y para todo el mundo a través de madres.org o fracturaexpuesta.com.ar. También vamos a estar escuchando a lo largo del programa algunos temas musicales. Todos estos temas musicales van a tener una característica principal, que son conciertos en vivo también que hemos realizado a lo largo de toda la temporada 2009 en La Voz de las Madres, conciertos que, bueno, se realizaron en el estudio. Principalmente, para quienes no nos conocen, este programa comenzó el 22 de mayo del año 2003, y así fue como sonó. Atención, Esta estación de radio tiene algunas restricciones que el auditorio debe conocer antes de continuar escuchándolo. Radio Fractura Expuesta. Por favor, no se puede llamar tango. Pónganle otro no. Fractura Expuesta. Radio Tango. Y en la radio que tenía a mi lado, un sonido de tango. 300 programas, 300 años en la difusión del tango. Muy buenas noches. Primer programa de Fractura Expuesta, y muchos se preguntarán qué es Fractura Expuesta y sobre qué trata Fractura Expuesta. Para empezar, lo mejor sería definir qué es Fractura Expuesta por oposición. A mi lado tengo a Germán Marcos. Una estrella, ¿eh? Una estrella, exactamente, sí. Una estrella del tango con 14 años de trayectoria. Que ¿en dónde? Nadie sabe dónde, pero bueno, 14 años de trayectoria en la vida. Como les decía, Fractura Expuesta, definirlo por oposición, es decir, ¿qué no es Fractura Expuesta en primer lugar? Fractura Expuesta no es un programa tradicional de tango. Él entiende perfectamente, como si realmente escuchase, como si realmente viese, como si realmente hablase. Con ese amor que tiene por el tango, está haciendo todo este esfuerzo para poderlo bailar. Miguel, bueno, es sordo, por supuesto mudo, porque nació sordo. Y es no vidente. Pero eso no le impide sentir, Él entiende perfectamente. Cada paso nuevo que aprende, una alegría. Oh, cada paso es un festejo, parece un gol de Maradona. Con ese amor que tiene por el tango, está haciendo todo este esfuerzo para poderlo bailar. Fractura Expuesta no es solo un programa de tango que pase tango, sino que también vamos a tener invitados que escuchan otras cosas, que están influenciados por otras cosas, que están influenciados por el jazz, por la música popular y por muchos otros estilos. Pero que hacen tango, ¿no es cierto? Exactamente, hacen tango. Y una cosa que es importante, es un programa de tango que no está dirigido solamente, como muchos pueden llegar a creer, a personas mayores de 40 años, sino que nuestro objetivo, y exponer esto es nuestro objetivo, mostrar cómo el tango es adoptado por muchas otras generaciones, es decir, generaciones nuevas, cómo a partir de un determinado momento, jóvenes de 20, 25 y 30 años, quizás. Y más, que y más siguen también siendo jóvenes, pero para nosotros que lo miramos desde este lado, ya no lo son. Sí, obviamente, gustan de lo que hacemos. Como les decía, Fractura Expuesta no va a tener como eje a los conductores, sino que va a tener como eje a los artistas que van a venir. Y nos van a mostrar todas las cosas que hacen, las influencias que tienen, y nos van a explicar también todo esto que nosotros queremos mostrar. La fractura que nosotros queremos mostrar. Grandes son los golpes que despabilan a tanta somnolencia repetida. El formol hecho pedazos. Y desde esta oscuridad surgió la fuerza. La sangre que inspira desde lo más profundo. El aire más puro, el aire más puro. El aire más puro que brota de aquella fuerza que nace de la inconsciencia de la muerte. Somos Fractura Expuesta. Exponemos la fractura. Un programa de tango del nuevo tango. De los nuevos artistas del tango. Fractura Expuesta. 300 programas, 300 años en la difusión del tango. No me gusta correr a la zorra, si tranquilo poder caminar. En los super torneos de carreras nunca quise llegar. Por llegar no me dejo engrupir por los giles que me adulan si caigo parado. Es más ancha pa' mí la esperanza que me ayude a no tropezar. No me digan que es fácil hacerlo, ya que muchas veces me sentí nocao. Si uno ve que las huellas son tantas, se hunde la garganta sin poder decir que las manos de los que trabajan, los poetas, los chantas, pero todos juntos tienen que vivir. Y después de sentir la derrota me nace en la boca sonrisas de sal, y los truanes de mi fantasía saltan de alegría si me ven llegar. Hoy de todas maneras se vive, si hasta un monumento ya lo han enrejado. No se sabe si el rana es un vivo o si el bueno lo estafa el de al lado. Me parece que estoy confundido, me lo dijo aquel pibe del bar. Le dejé los zapatos a los reyes y en la madrugada me los han choreado. Ni se puede confiar en la sombra de la luna que va por callar. Me pregunto si todo es mentira. No nos queda ni un solo lugar para ver que no hay grito que valga pa' salvar el alma de esta modernez. No me doy por vencido aunque duela, que tal vez yo pueda soñar al revés. Aunque el llanto no moje los labios, que se haga el milagro de poder crecer. Y si el barba me deja de gancho, yo planto bandera y vuelvo a creer. Fractura expuesta, Radio Tango. Poné más agudo a esto. Una prueba de sonido. Hola. Una prueba de sonido. Hola. Hola. ¿Qué pasa? Hola. Hola. Infinita. Gracias. Seguimos aquí en Fractura Expuesta, transmitiendo en vivo desde Sanata Bar, celebrando los 300 programas de esta emisión que ya lleva 6 años. Escuchamos recién un tema de Juan Batuone, ese tema lleva por título Modernés. Hay en cada una de sus mesas unos papelitos que tienen, unos papelitos que pueden ver que dicen 300 programas Fractura Expuesta. Pueden dejar mensajes y nosotros luego los recolectamos y lo, como corresponde, vamos a leer los que no dicen malas cosas. Seguramente, como siempre, nosotros filtramos a los oyentes que nos insultan, que son bastantes, sobre todo por, bueno, por la música que pasamos. Recordamos que estamos en el Sanata Bar, en Sarmiento y Sánchez de Bustamante. Nosotros elegimos de alguna manera este lugar porque, para quienes no lo conocen, en este lugar pasan muchas cosas y es un centro neurálgico del tango, de los pibes que hacen tango hoy en Buenos Aires. Así que no solo acérquense ahora, que nos encantaría conocer a nuestros oyentes, pero sí vengan en cualquier momento porque este lugar está buenísimo. Es un momento, en realidad, de reencuentro no solo con los oyentes, sino también con gran parte de los artistas que están aquí presentes y que han pasado por Fractura Expuesta. Agradecemos la presencia de todos ustedes y, por supuesto, como decía Germán, a todo Sanata Bar que nos acompaña en este, bueno, en este, una manera emprendimiento o celebración que queríamos hacer. Y saludamos de paso a Manuela de Sanata Bar, la mesera de Sanata Bar, una de las meseras que cumple 18 años. Manuela, la cara, pero bueno, cosas que pasan, la gente que no quiere cumplir años. Nosotros estamos cumpliendo 300 años porque... ¿No es demasiado? No. Pero se te ve bien. Estamos antes que el mismo tango. Nosotros venimos desde antes del tango y 300 años, 300 semanas difundiendo al tango que se hace en Buenos Aires. Cada semana es un año para nosotros. Maxi está muy envejecido, ustedes bastante lo notarán. Es de Austria, tiene muchos problemas, pero bueno, hizo todo su esfuerzo para venir hoy. La pregunta es, ¿qué es la verdad? ¿Por qué? ¿Y por qué pregunto esto ahora? No lo sé. Bueno, esa pregunta se la hace este audio. No me gusta correr a la zorra, si tranquilo poder caminar. En los super torneos de carreras. Tenemos que hablar sobre el tema de la verdad, porque hay una frase excepcional de Nietzsche que dice, no hay hechos. Hay interpretaciones. Fractura Expuesta te informa. Fractura Expuesta te convence. Fractura Expuesta te dice cómo tiene que ser. Flash informativo, Fractura Expuesta. ¿Dónde está la verdad? Proponen que el peinado de Guillermo Andino se posicione como el nuevo look tanguero en la capital federal. Le diagnostican pena de bandoneón, se quiere balear en un rincón y no le sale ni el tiro del final. Está en coma milonguero. Le gritan pelotudo en la milonga y lo indemnizan. Bajan a Nelly Omar como telonera de Iron Maiden. De Narváez, la UIA, de Angeli y María Laura Santillán ahora alertaron sobre la posible estatización del tango. El comando Amargura inaugurará el bar 36 Villeros. Niegan sobornos, Adorno, firuletes y matufias en el Mundial de Baile. La verdad es una creación del poder. La verdad es, por ejemplo, dictar la agenda. Legalizan la tenencia personal de discos de Cacho Castaña. Escándalo por la muñeca inflable con la cara de Gardel. Creen que para el año 2235 los pibes dejarán de ser floggers y tumberos y se convertirán otra vez en arrabaleros y niños bien. Instalan sistema de puntos para controlar la porteñidad. Evoluciona favorablemente la mujer que tragó arena para parecerse a Adriana Varela. Último momento, el comando Amargura más violento que nunca. A los que hacen la milonga por Facebook hay que matarlos a todos. Japón declaró al tango patrimonio cultural de Buenos Aires. Confirman que Bin Laden es un invento, pero insisten en que los tangueros son fundamentalistas. Lo reveló la CIA. Confirman escuchas telefónicas al cadáver de Gardel. El Papa insiste en que Dios no recibirá más tangueros. Homenajearán la primera vez que Gardel dijo culo, teta y carajo. La verdad es la colisión de las verdades, porque a esa verdad que yo sé que se me está imponiendo por los medios de comunicación, le voy a oponer otra, desde otro lado. ¿Dónde está la verdad? Por una cabeza de... Sí, aunque no lo crea, esto también es un programa de tango. La verdad está en los dos columnistas que forman parte de Fractura Expuesta, Sebastián Loco Linardi y Carlos Pibe Bevilacqua. ¿Cómo andan? Muy bien, querido Maxi, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Por primera vez juntos? ¿Primera vez juntos? ¿Es verdad? Es una casi histórico. Totalmente. Los reúne la comida. Creo que hemos coincidido en el estudio, pero no al aire. Es verdad. Bueno, a ver cómo nos llevamos, ¿no? Bueno. Bueno, ¿qué hay para decir, muchachos? ¿Qué para decir? Bueno, arranco yo, querido Carlos. Bueno, dale. Muy bien. Muy bien. Bueno, no, básicamente en lo musical, ¿no? Que vamos, o sea, lo que podría decir como resumen, ¿no? Si, saliendo de cualquier tipo de caso puntual, ¿no? Para mí es un año en que me llevo que muchos intérpretes, que eran sobre todo intérpretes de clásicos o de tangos, de compositores de ahora, pero que no se animaban a componer, o sea, he visto un cambio de actitud y de animarse a, o sea, como una falta de respeto constructiva al tango, y eso me parece muy, muy valioso, y como una consolidación de eso, y una diferencia con respecto al pasado, y un inicio de un nuevo camino. Y después, para mí, o sea, saliendo un poco de lo musical y yendo un poco para el lado del público, sería como que los lugares que intentan ser referentes de una movida tanguera, que rompen la lógica del espectáculo, ¿no? Un espectáculo que es solamente pagar una entrada, ver la función y retirarse, ¿no? Hay como una consolidación de lugares que trataron de generar una movida, ¿no? En bares sobre todo, ¿no? Donde es ir, tomar algo, escuchar el tango, quedarse, poder transcurrir, poder ir a ver qué pasa, ¿no? Entonces, creo que vi una fuerte consolidación de estos. Este bar donde estamos hablando de ahora es uno de estos lugares. Uh-huh. Lo que fue la Peña Porteña, ¿no? Que organizó Pata Corbani, también fue un lugar que trató de ser eso, un generador de movida, un lugar estable donde la gente transcurra. Yo creo que eso para mí son los cambios que yo diría como consolidaciones, ¿no? Son cosas que ya venían dándose, pero a mí me angustiaba mucho la falta de un espacio propio, de un lugar donde la gente esté, además de ir a ver, ¿no? Habite, exactamente. Y eso me pone muy, muy contento, realmente. Sebastián Linardi, con algunas apreciaciones generales respecto al panorama musical, y Carlos, creo, respecto al panorama del baile, si se quiere. Sí, claro. La verdad es que yo me siento muy privilegiado en este programa, no solo porque laburo menos que sus conductores y productores, Germán y Maxi, sino porque me toca cubrir el baile, todo lo que sería la pata bailable del tango, que es la expresión más dinámica, que tiene el tango, y esto no es un juego de palabras por el movimiento que implica el baile solamente, sino porque efectivamente es como el espacio más vital. Desde mi punto de vista, es el que más gente nueva ha traído en estos últimos años al tango, es el que nos permite ser protagonistas, o sea, participar de una manera tan directa que podemos ser protagonistas nosotros, estar en el centro de la escena. Es también el espacio que más relaciones interpersonales genera, o con más facilidad las genera. ¿Y de qué estoy hablando? Básicamente de las milongas, ¿sí? De los bailes sociales, donde la gente común se junta, donde podemos ver dos espacios claramente delimitados, la zona de baile y la zona de residencia, que serían las mesas, en lo que para mí es como el caldo cultivo más interesante. Y cuando digo relaciones interpersonales, no estoy hablando solo de levantes, sino también de amistades, hasta de contactos laborales que se pueden generar ahí. También es muy estimulante algo paralelo a las milongas, que son las prácticas, que son también bailes, pero más relajados en cuanto a los códigos, que se van pareciendo cada vez más en realidad a las milongas, porque también algunas adoptan algunos códigos y a su vez las milongas se relajan, con lo cual no hay tanta distancia. Y a mí me resulta particularmente atractivo también el circuito, por llamarlo de alguna manera, de las obras. Estos son los espectáculos que se van montando en teatros y pequeños espacios en estos 300 años que hemos compartido juntos. Y se te ve bien igual, Carlos, ¿eh? ¿Viste? Me mantengo bastante bien. Por algo soy el pibe. Bueno, en estos 300 años lo que yo quisiera destacar es algunos títulos en particular. Vibraciones del alma, la obra de Corporación Tangos. Anoche, la obra de Camila Villamil y Laura Falcoff. Episodios cifrados en tango de Claudio González y Melina Bruffman, como búsquedas que son a la vez que originales, accesibles al público, ¿sí? Y planteadas para un público local. Esto es, no son los shows for export, que lamentablemente abundan. A propósito de for export, los eventos que tiene el calendario porteño lamentablemente marcan una mayoría de festivales pensados para extranjeros, digo, pensando en el baile, ¿no? No es Catalina Drew y Carlos Bevilacqua, o sea, estás detestando el for export, Carlos, no. ¿Te das cuenta de lo que estás diciendo? No es que lo esté detestando, pero digamos, me gusta que se abra el juego, ¿no? Para que la mayor cantidad de gente de mi país pueda participar, y bueno, la verdad es que los precios se tornan prohibitivos en los locales para turistas. Ahora, decía, tal vez el evento que escapa un poco a ese es uno organizado por un organismo público, que es el gobierno de la ciudad, y estoy hablando del Mundial de Baile, ¿no? Que se hace en agosto y que a partir del año pasado se ha juntado con el festival y conforma como una unidad temática. Yo lo que recomiendo como para despedirme es que todos hagan un intento por empezar a bailar. Y esto se puede hacer, es difícil, pero no imposible. Yo soy la prueba patente de que es posible, porque yo no tengo facilidad para bailar. Sin embargo, ahora puedo decir que no hago papelones en una pista. Y a lo que voy es a que a través de las clases, que son muchas, y hay muchas diferentes variedades, precios, horarios, es una muy buena puerta, particularmente las que se brindan antes de las milongas, con lo cual por un precio módico uno puede estar accediendo a una clase, no importa el nivel que tenga, y después quedarse a ver cómo es esto de la milonga, que tiene muchas particularidades interesantes. Carlos, vos ganaste, te casaste con una mina que te ganaste en la milonga. Y sí, la verdad es esa. Y Linardi no. No, yo no. ¿Pero por qué no va a la milonga? No, pero sí va a ser padre, Linardi. Bueno. Ah, bueno. Claro, no, hay que decirlo, y el aplauso de todos. Linardi va a ser el primer progenitor de Fractura Expuesta en estos 300 años. Esa es una primicia, ¿no? Sí, claro, en Fractura Expuesta hablamos del divorcio de Linardi y ahora podemos decir claramente que va a ser padre, así que otro aplauso, por favor, para el señor. Bueno, muchas gracias y bueno, le mando un saludo a Verónica que me está escuchando, así que de paso cañazo. Bueno, Carlos, te enteraste mediáticamente, mirá cómo está. Impresionante, estamos, felicitaciones. ¿No? Muchas gracias, bueno, Carlos. Se agranda la familia de Fractura Expuesta. Así es. No tenemos asignación familiar, así que bueno, veamos. Nosotros seguimos aquí hasta las 11:30, estamos transmitiendo en vivo desde el Sanata Bar. Ya viene Ángel Pulis y Ruth De Vicenzo en este formato de cuarteto. Queda mucho más. Aquí quedan muchos fragmentos del programa, del último programa de tango, el programa que está cumpliendo 300 años al aire en la Radiofonía Nacional. Maximiliano, ¿algo más para decir? No. Bueno, entonces, muchachos, desde el control central de AM530, dispongan ustedes que nosotros vamos a comer una pizza. Fractura Expuesta. borregos ni compadritos, pollerudos. Comunicar, escuchar, sentir, compartir. La voz de las madres, un punto de encuentro. AM 530, la primera de la izquierda. Ahora la Feria de las Madres tiene su radio abierta todos los domingos a partir de las 14 horas con música, entrevistas, encuentros y mucho más. Te esperamos en Hipólito Yrigoyen y Ceballos. Radio abierta. En la Feria de las Madres. Arbolito, despedimos el año con todo. Miércoles 23 de diciembre, 22 horas, Salón Sur, Avenida Sáenz 459, Pompeya. Arbolito, filmamos el video de Baila Baila. Un pedacito del planeta que no pudieron. Arbolito y fiesta, despedimos el año con todo. Miércoles 23 de diciembre, 22 horas, Salón Sur. Artistas invitados, El Choque y el Ballet Amerindia. Anticipadas en venta en los lugares de siempre. Vaca Cubana, la parrilla de los medios. Diarios y noticias, vuelta y vuelta. Y el análisis jugoso. Porque sabe lo que pasa, doña Rosa. Y no les hace nada, y salen los derechos humanos y todo lo que ya sabemos. Estamos todos locos. Si ustedes vieron un bochorno, les pido disculpas, el canal no tiene nada que ver con esto. Miraba el cielo. Vaca Cubana, sábados a las 10, por AM 530. Narrativa Radial presenta el nuevo curso de radioteatro, escritura e interpretación de ficciones radiales. Para que la radio vuelva a contar historias, estimule la imaginación y haga valer su aire. El radioteatro, sus nuevos modos y desafíos en la radio de hoy. Súmate. Escribinos a cursos@narrativaradial.com. Narrativa Radial, Centro de Formación, Estímulo y Creación del Relato en Radio. www.narrativaradial.com. Abya Yala. Hay otra historia y queremos contártela. Los viernes, 22 horas por AM 530. La voz de las madres. Somos Abya Yala. El continente que renace. Somos América. América. Gente militante de la vida. Luchemos por ella. Sintonizás AM 530. Estás escuchando Fractura Expuesta Radio Tango. 300 programas de Fractura Expuesta, hoy en vivo, transmitiendo directamente desde el Sanata Bar en Sánchez de Bustamante y Sarmiento. Muchachos, vengan porque tenemos unas rifas, porque... Vean y pasen. No, hay que mostrarles la zanahoria delante de los ojos, porque si no la gente no responde. Bueno, pero acá hay bastante zanahoria, Hugo. Bueno, por supuesto. Entonces, estaremos sorteando unas cosas bárbaras, son los mejores premios de la radio. Así que, pero esto va a ser fuera de aire, de manera que no vamos a decir... ¿Los éter? Puede ser, ¿vamos sí a regalar un premio éter? ¿No? Entre un premio éter, un cero kilómetro y un cajón de sidra, porque el tango reivindica la sidra. Pero bueno, eso se lo va a perder la gente que nos está escuchando a través de la 530, si es que no vienen aquí. Para el pueblo de Almagro puede acercarse. Estamos en la mesa que otrora se dice de trabajo, pero en este caso es una mesa de regocijo. Estamos con los pies... Muchachos, grandes, ya también padres de familia, que van a estar tocando en minutos nomás, en nuestra fiesta de 300 años, Ángel Pulice y Ruth de Vicenzo, sin el quinteto. Buenas noches, hola, bienvenidos. Hola, buenas noches. Muy buenas noches. Viene el acople. Bueno, muchachos... Si juntás dos micrófonos, normalmente... Acoplan. Bueno, es algo que hacía mucho la gente de Megadeth, sí. Pero en particular, ahí estábamos repasando la lista... Ángel Pulice y Ruth de Vicenzo quinteto en par... y Ángel Pulice, él es el y presidente, lo señala. Y lo señalo, sí, él es el presidente del la Asociación Talibán del Tango. Exactamente, la Asociación Talibán del Tango. y como tal querían refutar al señor Carlos Pibe de Vilacqua por una máxima que él dijo, pero le sumamos un dato para quienes nos están escuchando tanto aquí como en la radio. Estos muchachitos y muchachitas en realidad ellos no, una pareja de baile que llegó a la final del Mundial de Baile, en esta demostración de que el tango es para bailar o el tango no es para bailar, llegaron y en la final pusieron Viento Sur, que es... ¿qué es? Sí, bailaron con Viento Sur, que es una milonga lenta. Imagínense una final mundial de baile, todos saltan, trucos, dobles mortales, y siempre bailan con una orquesta detrás, normalmente orquesta Pugliese o copia Pugliese. Y estos pibes, Mario de Camiles y Bárbara, que yo les quiero mandar un beso desde acá, nos pidieron el tema Viento Sur, que es una milonga lenta, casi campera, y con ella llegaron al octavo puesto de la final del Mundial. No, no es que quiera refutar, yo lo que quería quería decirle al pibe de Vilacqua que nosotros pensamos el tango es algo que tiene tres cosas, tres patas que están a la misma altura, que son la música, porque son grandes compositores, después de todos los que hacen la música, son grandes poetas los que hacen la letra. Para un género popular eso no es poco, es un género que va desde la canción con guitarra pero soporta orquestación. No hay muchos géneros populares, no sé, díganme alguno que tenga eso. ¿Reggaetón? Sí, intentar que sea un reggaetón. Y además se baila, y nosotros que lo tocamos y lo bailamos, porque es mentira que el que toca no baila y que el que baila no toca, lo tocamos con la humildad de que se pueda bailar. Uh-huh. Y las tres cosas son lo mismo, y es un ritual que tiene un lugar que se llama la milonga. Ruth y Ángel también, vos nombraste las tres patas del tango: la música, la letra y el baile. Según mi parecer y a mi entender, y ustedes seguramente quizás lo pueden llegar a negar, la propuesta de Pugliese y de Vincenzo Quinteto es una propuesta que innova desde la letrística y también desde cierta imagen. También pienso en este caso desde la imagen, el trabajo que hacen con los videos, caso Balvanera. ¿Ustedes creen que tienen una, digamos, se acercan al tango desde una postura innovadora? No. No queremos innovar en nada. Y sin embargo, da esa sensación. Y porque sí, porque no venimos del tango, digamos, porque nuestra juventud hemos sido contaminados con géneros espurios. ¿El reggaetón? Años. El rock and roll, el reggaetón. Está hablando el presidente de la Asociación Talibán del Tango, ¿no? Claro, de chicos no escuchábamos ese tipo de cosas. Entonces, bueno, obviamente que... Pero vos decís que... No es como un tipo que toda la vida escuchó tango, ¿no? Digamos, estamos contaminados de alguna manera, genéticamente. Ángel Pugliese, para la gente que está en el Sanata, está dado vuelta. Yo no sé si está... ¿En qué sentido? Claro, no, está de la espalda al auditorio. Yo no sé si está queriendo resguardar su identidad. Es como Jim Morrison, ¿viste? Claro. La película que estoy dentro de vuelta para... Pero escúchame, vos estás chicas, diciendo que el rock te dio una influencia interesante. No, digo que distinta, ¿no? Entonces, por más que yo quiera hacer tango y no quiera ponerle ninguna otra cosa, de todas maneras, alguna otra cosa tiene. Perfecto. A mi pesar. Bueno, ¿y qué van a hacer ahora? Después cuando suban al escenario. ¿Qué tema? A quienes no escucharon nunca a Ángel Pugliese y Ruth de Vicenzo, ¿ustedes cuál es la canción de ustedes que le recomiendan? Que le recomiendan, o sea, para partirle la cabeza, a ver si nos entendemos. Recomendamos los dos discos enteros. Como corresponde. ¿Tienen acá para vender? Por supuesto. Siempre presente. Bueno, tenemos también una revista para vender, La Prosa Rabiosa, pero eso lo decimos después. Hablamos de Viento Sur. Calculamos que va a sonar. Vamos a arrancar con Viento Sur. Arranca con Viento Sur. Bueno, Fractura Expuesta entonces hasta las 11:30, saliendo al aire por la 530. Pero antes, aquí seguimos transmitiendo, y después la fiesta sigue aquí en el Sanata Bar. Adelante. Después de la cena. Tengo como mariposas en el estómago. Fractura Expuesta. Digestión radiofónica. Radio Fractura Expuesta. Por favor, no se puede llamar tango. Pónganle otro no. Fractura Expuesta. Radio Tango. Ya no compro caramelos cuando voy. En a la cultura los medios no suelen darle mucha pelota. Cambió el secretario de Cultura, ahora es Jorge Cosia, está esta noche con nosotros vía telefónica. ¿Qué tal, Jorge, Germán y Maxi? Los saludamos. Hola, ¿cómo están? Muy bien, ¿y usted? Sí, muy bien, muy bien. Acá acostumbrándome, mi primera semana al frente de la Secretaría de Cultura de la Nación. Director general del Festival y Mundial de Tango de la Ciudad de Buenos Aires, está con nosotros Gustavo Mossi. Muchas gracias, muchísimas gracias por la invitación. Realmente muy contento de estar acá. Para hablar acerca de la ley de música, tenemos en línea a Diego Boris, él es presidente de la Federación Independiente de Músicos de la Argentina. Hola, Diego. ¿Cómo andan, Maxi, Germán? ¿Bien? ¿Todo bien, vos? Bien, estoy volviendo a casa después de una jornada larga, que porque también estamos participando de la ley de medios, así que son tiempos muy dignos de ser vividos, pero bueno, con muchísima actividad, ¿no? Nueva ley de servicios audiovisuales. Cuando estamos hablando de 30% de música nacional, luego en cada zona podrán darle dentro de esa música nacional mayor o menor preponderancia a un género o a otro. Lo que sí me parece que es muy importante, y sobre todo para las nuevas generaciones de los músicos, es que de ese 30%, el 50% tiene que ser de músicos independientes, que se hayan hecho su propio sello. Quien hablaba era Mariana Baranchuk, de la Facultad de Ciencias Sociales. Cosia, normalmente la política cultural hacia el tango, este es un programa de tango, está enfocada a lo turístico cultural, ¿se carece o se desatiende al público local? El tango cada día, digamos, se canta más y se baila más, pero es probable que cada día, ya sabemos también que cada día se edita menos, y que también cada día se difunde menos en las radios y en los medios de comunicación, que está trincherado en una suerte de resistencia cultural, que yo creo que lo que hay que promover es todo lo que tenga que ver con la difusión y los soportes, tanto de discos y discos como de medios de comunicación. Yo siempre me pregunto esto, está bien lo del posicionamiento externo, pero ¿qué pasa con el fomento interno? Bueno, el fomento interno me parece que también que va acompañado con el posicionamiento externo. Para mí tiene como una relación. Por ejemplo, lo que sucede durante el festival y el campeonato es que, por ejemplo, las milongas están repletas, las milongas se llenan. Es decir, me parece que el consumo interno también irá creciendo en la medida que hay una proyección hacia y un reconocimiento del género hacia el exterior. ¿Vos me querés decir que el fomento interno está determinado por el crecimiento externo? No, yo creo que hay una retroalimentación. Es decir, yo creo que el tango siempre creció en esa especie de juego de espejo, digamos, con Europa y con el exterior, y me parece que esto sigue sucediendo. Para que la sociedad, a través de sus artistas, realice política cultural. ¿Y cuáles son los principales lineamientos? Y los principales puntos son la generación de un órgano de fomento, que en este caso sería el Instituto Nacional de la Música, sí. La posibilidad de dar herramientas que faciliten una parte del proceso productivo, sea para fabricar discos, para imprimir gráficas, desde el Flaco Spinetta, pasando por Cerati, a la Mona Jiménez, los Gardelitos, el otro yo, están apoyando esta ley, que si bien fomenta fuertemente la producción independiente, es una ley donde los músicos salen a defenderla y ponen su imagen. 300 programas. Fractura Expuesta. Una revolución permanente para los tangueros que se hacen la permanente. Bueno, Diego, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por estar siempre apoyando este tipo de causa. 300 años en la difusión del tango. Thank you. Escuchamos al dúo Reinaudo Argañarás en vivo en Fractura Expuesta, tocando en uno de los conciertos que hicimos en todo este año en AM530, La Voz de las Madres. Lo que escuchábamos era Dante, una composición de Hernán Reinaudo, guitarrista, dedicada a su hijo. ¿Quiénes están haciendo posible esta maravilla tecnológica de transmisión aquí desde el Sanata Bar en estudios? Hernán Casares, Nicolás Esquivel, Nacho Borda y todo el equipo de la M530 aquí en Sanata Bar. Sebastián Linardi, ya lo han escuchado, Carlos Bevilacqua, Mariana Corti, Bárbara Ruffini y todos los que conforman el Sanata Bar, como les decía, están haciendo posible esta transmisión. Dante, el tema que escuchamos recién fue uno de los tantos estrenos mundiales que propinó Fractura Expuesta a la música mundial, justamente porque somos un programa que se caracteriza por estrenar obra nueva para el tango, pero además... Por ser autorreferencial, además. Por ser autorreferencial, sobre todo porque si no, no podríamos estar haciendo un programa de tango. Vos, Maxi, y todos lo sabemos, o sea, uno estudia que hay que ser autorreferencial a la hora de montar en una audición. Pero en particular porque estamos en Buenos Aires, y Buenos Aires es justamente el polo energético de creación del tango, de manera que somos unos héroes. Sí, somos tan héroes que la magia de la radio se nos arrodilla y permite, por ejemplo, a gente que está en este momento viajando en la ruta 41 directo a Lobos, a la localidad de Lobos. Ellos son Miki y Mariano, que nos mandan mensajes diciendo: muchachos, todo está viento en popa, todo está saliendo bien, y nosotros estamos en el medio de la ruta escuchando la 530, así que nosotros le mandamos un saludo y los abrazamos a la distancia, y es una cosa que no puede ser, o sea, el abrazo a la distancia. No existe un abrazo a la distancia, pero nosotros igual se lo mandamos. Les recordamos que en cada una de las mesas tienen unos papeles en donde pueden dejar sus mensajes, escribir parte de los mensajes. Ahí se están levantando los papeles, por supuesto. Así que nosotros vamos a continuar con un nuevo audio histórico. En este caso, bueno, las formas, son las formas de Fractura Expuesta, ¿no? Adelante, estudios centrales.